Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Radio Topo. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM. Pues hoy tenemos con nosotros a Richard Stallman. Richard Stallman fue el fundador en 1984 del movimiento del software libre y del proyecto GNU. Bienvenido a Radio Topo, bienvenido a Lucha Libre, Richard. Muchas gracias. No sabemos si habéis escuchado antes alguna vez a Richard Stallman. Richard Stallman lo han calificado como gurú, pero no le gusta que le traten de gurú. Digamos que Richard Stallman, pues bueno, lo que decíamos, que es el fundador de un movimiento, que es el movimiento del software libre y del proyecto GNU, y cuando él da conferencias, cuando él acepta entrevistas, normalmente no habla de cuestiones técnicas, sino que habla de ética y de política y de filosofía. Y bueno, para eso y para alguna cosa más lo hemos traído aquí a Lucha Libre, a Radio Topo. Primera pregunta, Richard, ¿por qué en 1984 decides fundar el movimiento, empezar por el movimiento del software libre? ¿Qué te hace salir de la institución, de la academia, para dedicarte a esa...? Durante los años 70 trabajaba en una comunidad de software libre con un sistema operativo libre dentro de la Universidad MIT. Pero esa comunidad... fue destruido en 1802 y había caído en un mundo de software privativo, es decir, software que no respetaba la libertad del usuario, y me parecía una vida fea y no quería el futuro de software privativo. Decidí, no quiero esa vida, pero ¿cómo escaparme? Una posibilidad era no usar computadoras más, pero no me parecía muy atractivo. Es como huirse de su país al exilio. No es tan bueno como libertarlo. Entonces decidí construir una nueva comunidad de cooperación de software libre, pero haría falta desarrollar otro sistema operativo libre, porque ya no había ninguno utilizable en las computadoras modernas. Uh-huh. Es lo que decidí hacer. El sistema se llama GNU. Se escribe GNU. En inglés se pronuncia GNU, pero en castellano se pronuncia GNU. Uh-huh. ¿Cuál es la situación hoy en día de ese proyecto GNU? ¿Cómo está hoy en día el proyecto GNU? GNU es un sistema operativo. Uh-huh. Y hay el proyecto GNU, el proyecto de desarrollo del sistema operativo. El sistema funciona y pienso que millones lo usan, uh-huh, aunque la mayoría no saben que el sistema es GNU. Piensan que sea Linux, uh-huh, y lo llaman Linux, atribuyendo nuestro trabajo a otro, uh-huh, que no es bonito. Uh-huh. Pero usan el sistema GNU. El problema es que la mayoría de nuestra comunidad, de los usuarios, hasta de los desarrolladores de los programas libres, no ven el asunto en como una cuestión ética. Uh-huh. No piensan que merecen libertad en su informática. No ven la injusticia de un programa que priva de la libertad a sus usuarios, un, uh-huh, programa privativo no libre. Entonces tenemos un gran trabajo de educación a los usuarios de nuestro sistema. Primero, de que usan nuestro sistema GNU, luego de por qué lo hemos desarrollado, uh-huh, y que ellos merecen libertad, merecen tener el control de sus actividades informáticas y no dejar el control a algunos propietarios del privativo. Cuando estáis, cuando vosotros en vuestra casa, ahora ya está bastante de moda, pues tengáis un Ubuntu o un Linux, tenéis que saber que, como está contando aquí Richard Stallman, el GNU forma parte principal de eso. Y que es la base de todo. Y es que básicamente el sistema GNU con otras cosas añadidas. Y que sin esa filosofía que desarrollaste en los años 80, en los años 90, sería imposible. ¿Por qué es importante el software libre en esta sociedad, Richard? Con un programa o los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro. El primer caso es el software libre, cuando los usuarios tienen el control del programa. ¿Y por qué llamarlo software libre? Primero, ¿qué significa la libertad? Es tener el control de tu propia vida, de las actividades que haces en tu vida. Pero si usas una obra, como por ejemplo un programa para hacer la actividad, para tener el control de la actividad necesitas el control de la obra. Entonces la libertad para el usuario de la informática requiere que tenga el control de los programas que use. Y este control requiere las cuatro libertades esenciales que definen el software libre, que hacen el criterio de un concreto de un programa libre. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras para cualquier fin. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. Estas dos libertades proporcionan a cada usuario el control por separado, que es esencial pero no basta, porque la mayoría de los usuarios no saben programar, no saben estudiar ni cambiar código fuente. Si solo tuvieran el control por separado, no bastaría. Entonces hace falta también el control colectivo, es decir, que el usuario es libre de participar en un grupo que ejerza el control del programa. Y puede ser cualquier grupo de cualquier tamaño con otros cualquiera. El punto es que los miembros del grupo son libres de actuar como grupo, ajustando el programa a sus deseos o necesidades, y también de redistribuir el programa a los demás. El control colectivo requiere dos libertades esenciales más. La número dos es la de hacer copias exactas para venderlas o darlas a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la de hacer copias de tus versiones cambiadas para darlas o venderlas a los demás cuando quieras. Notarás que la libertad incluye de vender copias. Es software libre, no necesariamente gratuito. La gratuidad es otra cosa que para mí es un detalle secundario práctico. Para mí lo importante es la ética, es que el programa respete la libertad y la comunidad de los usuarios. Y respetar la comunidad incluye también que el usuario siempre pueda redistribuir copias a los demás, aunque no sea programador, no sepa cambiar el programa, todo el mundo es capaz de redistribuirlo. Entonces, la libertad 2 ofrece la libertad de redistribuir el programa sin cambiarlo. Si no sabes cambiarlo, también puedes hacerlo. Sin esta libertad, el programa divide a la gente. Pero el software privativo es un sistema de colonización digital. Mantiene entonces a sus víctimas divididas e impotentes. divididas porque se les prohíbe redistribuir el programa, e impotentes porque no tienen el código fuente, entonces no pueden cambiarlo, ni siquiera investigar independientemente lo que realmente les hace. Hablando de las contribuciones de Richard Stallman y del movimiento del software libre, una de ellas es el proyecto GNU, pero también habéis hecho una contribución muy importante en cuanto al tema de las licencias. Ahí está, por ejemplo, el copyleft o la licencia GNU. Realmente estos términos no son correctos. Es una confusión. Bien. Para cómo se hace libre un programa. Cualquier programa está sujeto automáticamente al derecho de autor, que por defecto prohíbe estas cuatro libertades a los usuarios. ¿Cómo entonces hacerlo software libre? Únicamente por una declaración formal por parte de los tenedores del derecho de autor del código. Y esta declaración se llama una licencia libre, supuesto que otorga correctamente, adecuadamente, las cuatro libertades. Hay varias maneras de hacerlo. El punto es que hay que poner una licencia libre al código del programa. Pero no solo quería hacer libre mis programas, quería también asegurar que cada copia de cada versión, aunque cambiada, del programa llegue con libertad a los usuarios. Es decir, tenía que prohibir una práctica que ya existía en 85, cuando tenía por la primera vez un programa listo para publicar para el sistema GNU. La práctica fue que un intermediario recibió un programa libre como software libre y distribuyó copias a los demás como software privativo, habiendo quitado las libertades. Entonces, para asegurar que todas las copias llegaran con libertad, tenía que prohibir la práctica de eliminar la libertad del programa. Entonces inventé la técnica que en inglés se llama copyleft, en castellano izquierdo de autor. El izquierdo de autor es el mismo juego de palabras, y para mí la oportunidad de traducir un juego de palabras a otro idioma es maravillosa, no se debe perder. Pero el punto es, esta técnica pone en la licencia libre unas condiciones sobre la redistribución que exigen redistribuirlo bajo la misma licencia y con el código fuente, de manera que las copias que redistribuyas tengan que ser libres también, igualmente. Esta condición se llama el izquierdo de autor, o copyleft en inglés. Y la licencia que lo implementa es, tenemos algunas licencias, pero la principal es la licencia pública general de GNU, o GPL de GNU. Una pregunta te quiero hacer, Richard. A mí, el copyleft, no lo sé si lo estoy interpretando bien, me corriges, pero me parece que desregula demasiado las licencias. En el sentido, por ejemplo, yo no soy programador, pero si yo, por ejemplo, programase un... No comprendo lo que significa desregula. Bueno, ahora te lo explico con un caso. Yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hago un programa o lo que sea, que no lo voy a hacer nunca porque no soy programador, pero yo podría prohibir, por ejemplo, que fuera usado ese programa por la policía, por el ejército. No debemos aceptar tales restricciones. Si cada programa en el sistema GNU llevara su propia limitación de uso, ¿cómo se podría usar el sistema? Es que los programas en el sistema se usan juntos. si uno instala el sistema como colección, si cada programa sería prohibido para cualquier uso, fuera prohibido para cualquier uso, nadie podría sin mucha precaución instalar y usar el sistema. Tampoco lograría su meta de limitar la policía, ni el ejército, ni los torturadores de Bush, etc., porque usarían otro sistema. Es decir, que solo dañaríamos a nosotros haciéndolo. No tenemos bastante influencia, y de todos modos, cualquier condición que pongamos se aplicará por el derecho de autor, que es una ley. Uh-huh. Y normalmente, por lo menos, estoy seguro que en los Estados Unidos esa ley no permite limitar la meta de uso. Porque no es un contrato, es una declaración unilateral de permitir lo que el derecho de autor normalmente prohíbe. Claro. Entonces, si el derecho de autor mismo no limita algo, no podríamos por nuestra licencia imponer un límite, solo podríamos eliminar los límites normales. Entonces, pero de todos modos, el Estado sería capaz de hacer otra ley para darse permiso de usar el programa como quiera. Por fin, ese método es como intentar empujar a alguien a través de un espagueti. No funciona. Pero nosotros, y te hablo ya desde una perspectiva personal, como antiautoritarios, como gente que participa en los movimientos sociales, no podemos concebir ningún tipo de espacio común con las fuerzas de seguridad, con los cuerpos represivos. No es un espacio común, es una obra que todos pueden usar para cualquier propósito. Poner límites a los propósitos posibles destruiría nuestra comunidad. Uh-huh. De hecho, los estados han financiado programas libres muy importantes. De acuerdo. Incluso el programa GNU Privacy Guard, o GPG, uh-huh, nuestro programa de encriptación de clave pública. Uh-huh. El estado alemán financió su adaptación para correr sobre Windows. Sí, no te hablo del Estado en general, pero, por ejemplo, ¿aceptaría la Fundación o el Movimiento del Software Libre una colaboración con el Ejército, por ejemplo? Sí, lo hemos hecho. De hecho, tenemos un compilador para el lenguaje ADA, el GNU ADA Compiler, financiado al comienzo por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Uh-huh. Hicieron un contrato con un grupo de desarrolladores en una universidad, uh-huh, para desarrollar el código y entregárnoslo. Luego, bueno, fundaron una empresa, los mismos investigadores fundaron una empresa para vender soporte de este compilador. Es una empresa de software libre, solo desarrolla y distribuye software libre. Y según mí está bien, pero no soy pacifista. No, no, nosotros tampoco. Entonces, no estoy en contra de los ejércitos. Estoy en contra de lo que hacen en unos casos. Nosotros sí. Aquí seguís en Radio Topo, en el programa de Así, que es Lucha Libre. Seguimos aquí con Richard Starman y también tenemos con nosotros a la gente de Pulsar y Osluz. Richard, hemos preguntado a las radios libres del Estado y de América Latina si alguien quería hacerte alguna pregunta. Y bueno, nos han enviado dos preguntas que te voy a hacer. La primera la hacen desde una radio libre. Ahí va, mira, ahora le he perdido. Bueno, la pregunta era que si conoces el sistema GNU EtherTix, New Ethertix, es una distribución de software libre, ¿no? Es una distribución de software libre para radios comunitarias, para radios libres, si la conoces. ¿Y por qué la gente no usa el software libre en las radios libres? Hay que preguntárselo a la gente de los radios libres, porque no sé, solo podría especular si son los mismos motivos usuales. Es principalmente la inercia social, que tiene varias formas. Por ejemplo, ya saben manejar Windows, entonces usan Windows, las computadoras se venden con Windows. Estas formas de la inercia social no existen por casualidad. Uh-huh. Microsoft ha trabajado mucho por crear la inercia social en su favor. Ha impuesto contratos que deberían ser ilegales, de que un fabricante tenga que pagar la licencia de Windows para cada PC vendida, aunque no contenga Windows. Uh-huh. Y también hay periféricos que funcionan únicamente con Windows, muchos tales problemas. Yo como... Hay escuelas que enseñan Windows, es como enseñar a fumar tabaco. Yo como persona que forma parte de Radio Topo y que está metida en las cuestiones, digamos, técnicas e informáticas, voy a responder a la pregunta que ha hecho esta persona. No usamos, usamos todo lo que podemos el software libre, pero nos hace falta formación. Bueno, formación, gente que sepa. Aquí la gente que se encarga de los ordenadores normalmente no somos ingenieros informáticos ni técnicos de nada. Nos dedicamos a otras cosas y bueno, pues lo hacemos lo mejor que podemos y como podemos. Necesitamos ayuda. Estoy mirando ahora a los de Osluz y Pulsar a ver si se animan a participar, a echarnos una mano en Radio Topo. Siguiente pregunta, Richard. Esta pregunta es de David García Aristegui. Es una persona, es un experto en patentes y licencias y pregunta... No entiendo muy bien qué quiere decir. Si Internet se puede comer. ¿Se puede comer? Internet, sí. Es la pregunta que ha hecho. ¿Se puede comer Internet? No que sepa yo. Quizás algún día con impresoras 3D para la comida que están diseñando, sería posible descargar un diseño de pastel y imprimir el pastel y comerlo, pero no exactamente es comer el internet. Bueno. Pero es lo más cerca que soy capaz de imaginar. Pero tengo otro chiste pertinente a esta radio libre. ¿Cómo se llama un mapa de los túneles del jardín? Una obra de topografía. Continuamos con Richard Stallman. Richard, ¿es importante la seguridad en nuestros ordenadores? ¿Es importante encriptar nuestras comunicaciones, nuestros correos? Es importante encriptar los correos si no quieres que se lean por varias agencias y empresas que pueden tratarte muy mal. Uh-huh. Las empresas solo te cobrarán más, quizás, o te negarían empleo o seguro, pero los estados son capaces de matarte. Uh-huh. Hablábamos ayer... que ya llevamos unos cuantos días juntos. Pero es más importante, no solo es para ti que debes encriptar tus correos, uh-huh. porque si todo el mundo tiene miedo de decir lo que piensa, no hay democracia. Entonces, con espionaje total, casi todo el mundo se protege del espionaje, limitando lo que dice. Ya no hay democracia, no hay disidencia y los banksters pueden dominar todo sin oposición. Comentábamos ayer que la aparición de las revelaciones de gente como Edward Snowden o como Julian Assange habían contribuido a que la gente se diera cuenta de lo que tú llevas mucho tiempo diciendo, que el software privativo tiene muchas puertas traseras, que no es seguro, que nos venden. ¿Crees que ha supuesto un avance para el software libre, para el movimiento del software libre, estas revelaciones? No puedo medir el efecto. Pero otros han medido que hay mucho más conciencia del peligro del espionaje general. Lo que no se convierte mucho en el rechazo de las aplicaciones cómodas y servicios cómodos que espían. Pero yo los rechazo. Bueno, por ejemplo, Richard Stallman, tú no llevas teléfono móvil. ¿Por qué no llevas teléfono móvil? Es el sueño de Stalin. Dice al Estado todo el tiempo cuando está activado, ¿dónde estás? Y también puede, a través de la puerta trasera universal que contiene, pueden convertirlo a distancia en dispositivo de escucha, que escucha todo el tiempo y transmite todas las conversaciones interesantes que oye. Y si intentas recuperar un poco de privacidad apagando el teléfono, qué sorpresa, finge apagarse, pero sigue funcionando y transmitiendo. Pero una pregunta. Por ejemplo, ¿un teléfono móvil con Android que es software libre? Es un error, ya es un error. Android contiene partes libres y partes privativas. Pero el teléfono tiene dos procesadores. Android o cualquier sistema funciona en el procesador principal, pero hay también el procesador de comunicación radio con la red de telefonía. Este procesador tiene la puerta trasera universal y puede tomar el control del otro. Entonces, a través del procesador de comunicación pueden tomar el control del procesador principal y reemplazar cualquier sistema que hayas instalado. O sea que ni siquiera un Android sin Google Play y con un repositorio como F-Droid, ni como siquiera... Como Replicant. Replicant es la versión totalmente libre de Android, que elimina todas las cosas privativas de Android y es... Como Android es un sistema para el procesador principal. Pero seguimos sin controlar el procesador de comunicación. Vale. Que puede. Entonces, si instalas Replicant en el procesador principal, tienes el control de este procesador hasta que lo reemplacen por otro sistema remotamente. Lo que pueden hacer. Entonces hay que fabricar diferentemente el teléfono. Y hay algunos pocos modelos fabricados en poca cantidad que lo hacen. Tenemos una pregunta que nos envía otra persona que participa también en las radios libres. La pregunta la manda Virus. Dice, Richard, ¿qué prefieres, la hamburguesa digital o el jamón analógico? Supongo que prefiero el jamón porque me gusta mucho, pero no comprendo la hamburguesa digital impresa con la impresora 3D. Oh, no he probado. Continuamos con las preguntas que te hacía sobre... Pero es verdad que para preparar una hamburguesa hay que usar los dedos. Sí, la analógica, sí. Entonces es una hamburguesa digital. Cualquier hamburguesa es digital. Ah, que es otro chiste. La respuesta a un chiste es un chiste. Te voy a hacer más, más preguntas sobre más personas. Kim.com. ¿Qué opinas de Kim.com? Cuando cerraron Mega Upload, hubo un movimiento en todo el estado, bueno, aquí no sé qué pasó fuera, de están coartando la libertad en Internet, tenemos derecho a descargar, libertad, libertad. ¿Es Kim.com? Hay varias cuestiones en este asunto. Primero, estoy en favor de la libertad de compartir copias por la red y lo he defendido desde hace 20 años o casi. Entonces, sí, es legítimo subir una copia de una obra publicada y que otro baje una copia o que muchos bajen copias. Debería ser legal. Hay que cambiar la ley de derecho de autor para legalizar la práctica de compartir copias de las obras publicadas, de cualquier obra publicada. Y cuando digo compartir, significa específicamente la redistribución no comercial de copias exactas de la obra. Entonces, para las obras de uso práctico, como los programas, las recetas, las obras educativas de referencia, y hay otras obras para uso práctico, estas obras deberían ser libres. Pero hay también obras no de uso práctico, como el arte y las obras que presentan el pensamiento de alguien para que sepas cómo piensa. Estas obras no se usan prácticamente para hacer actividades, contribuyen de otras maneras a la sociedad. Entonces, el argumento que el usuario debe tener el control de la obra solo se aplica a las obras de uso práctico, como los programas, y no a las otras obras. Para esos tipos de obras, pienso que la libertad requisita es de compartir copias públicamente. Pero en cuanto a Kim.com, lo que su sitio hacía fue la redistribución comercial de copias. Entonces no me parece totalmente legítimo. Entonces no protesté contra la idea de cerrar su empresa. Contra hacerlo sin proceso es otra cosa. El principio básico de la justicia es ningún castigo sin proceso justo. No hubo proceso justo para cerrar su empresa. Es evidentemente malo cerrar una empresa así. Aquí en España, volvemos a hacerte otra pregunta sobre personas. Sinde, la ley Sinde. La ley Sinde es una ley que permite cerrar páginas web administrativamente, es decir, sin un juicio justo. ¿Esto qué te parece? Evidentemente viola los derechos humanos. Hay que acabar con la ley Sinde. Y no solo con esto, hay que acabar con otras leyes malas de derecho de autor, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Ah, con todas. Una pregunta. No todas. No propongo eliminar el derecho de autor, pero hay aspectos de la ley actual de derecho de autor que hay que eliminar. Por ejemplo, hay que legalizar compartir copias. También hay que, en vez de prohibir las herramientas para romper los grilletes digitales, hay que prohibir los grilletes digitales. Los grilletes digitales son funcionalidades malévolas para restringir a los usuarios, para que no puedan compartir copias o para que no puedan mirar la obra. Hay muchos tipos de grilletes digitales, pero cualquier tipo de grillete digital debería ser ilegal. Debería ser un delito. Más preguntas. Hablando de delitos y de personajes, Steve Jobs fue un genio malévolo. Descubrió cómo fabricar computadoras como cárceles para sus usuarios y hacerlas tan atractivas como para que millones quieran ser encarcelados, y fue él realizó un desastre que se hace peor, siempre peor. Las máquinas móviles de Apple son cárceles, y sus propios usuarios lo reconocieron cuando llamaron el acto de romper la censura que imponen jailbreak, uh-huh. es decir, escaparte de la cárcel. Uh-huh. Reconocían que son computadoras cárceles. Uh-huh. Y sí. También prohibiría por ley la imposición de censura de aplicaciones por parte de una computadora. Te voy a hacer otra pregunta. Linus Torvald, ¿qué opinas de Linus Torvald? ¿Ha contribuido o no al movimiento del software libre? Contribuyó unos programas libres importantes. Primero había Linux, el kernel que escribió en 91, que al comienzo, durante 91, no era libre. Pero en 92 lo libertó. Entonces fue posible combinar Linux con el sistema GNU. El sistema como lo usamos hoy en día es GNU y contiene también Linux. Entonces lo llamo GNU con Linux para compartir el crédito con él. Uh-huh. También ha escrito otro programa importante libre que se llama Git. Uh-huh. Pero se equivoca en no reconocer el valor de la libertad. No cree que mereces libertad en tu informática. No cree que él merece libertad en su informática. Dice que está contento de usar programas privativos, de ser cómodos y fiables, y tiene derecho de presentar sus opiniones. El derecho de la expresión incluye la libertad de criticar, condenar, insultar o hasta burlarse de cualquier persona, cualquier práctica, cualquier idea y cualquier organización. Tiene derecho de oponerse a nuestras ideas. Bueno, aquí... Lo que no me gusta es que le atribuyan nuestro trabajo, de hecho le atribuyen frecuentemente nuestro trabajo, de manera que él use nuestro trabajo como su plataforma para atacar nuestra filosofía que motiva nuestro trabajo. Puede usar su propio trabajo como plataforma, pero no el nuestro. Es un momento de hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el open source y el software libre, entre el código abierto? ¿Qué criticas al open source? El término open source fue inventado en 98 por un grupo de participantes en la comunidad de software libre que no querían difundir la idea de libertad del movimiento software libre. Buscaron una manera de hablar de la misma clase de programas sin plantear asuntos en términos éticos. Entonces, usando la palabra open o abierto, nunca dicen libre. Hacen olvidar el asunto de libertad. Y fueron la mayoría. Entonces, para nosotros es un gran esfuerzo solo llegar a la gente para que sepan que no somos del lado del código abierto. Muchos conocen mi nombre y piensan que sea del código abierto. Me agradecen mis contribuciones al código abierto. Y qué triste es, porque nunca apoyé esa idea. Para mí es una lucha por la libertad. Si conocen mi nombre y me asocian con otra postura política, uh-huh. ¿Para qué sirve? Uh-huh. Para nada. Entonces tengo que trabajar siempre para informar a la gente que no estoy por el código abierto, sino por el software libre y por la libertad y comunidad de los usuarios. Ideas que el código abierto rechaza. Uh-huh. Pero entonces, rechazando los valores éticos de libertad y comunidad, tienen que apelar a otros valores, los valores prácticos de la comodidad y nada más profundo. Entonces, no quieren, sobre todo, evitan criticar las empresas por distribuir software privativo. Para ello, porque ellos, sobre todo, buscan la aprobación de las empresas. Se rinden a las empresas. Y como habrás visto en otros asuntos políticos, es open source es una campaña de cooptación del software libre para cooptar nuestro trabajo práctico y olvidar nuestros valores éticos. ¿Hay posibilidad de obtener lucro por la venta de software en el open source o en el software libre? ¿Por qué decir open source? Por favor, no menciones más open source. ¿Código abierto? No estoy por el código abierto. No quiero hablar de eso, excepto decir que por qué no estoy de acuerdo. De acuerdo. No represento el código abierto. Correcto. Entonces, en la práctica es casi equivalente. Uh-huh. Hay muy pocos programas que son de código abierto y no libres. Por razones específicas, quizás interesantes, pero quizás no tengamos tiempo. El punto es que en lo práctico no hace falta hablar del código abierto. Totalmente porque hablar de acuerdo. De software libre es casi la misma clase de programas. Las excepciones son pocas. Totalmente de acuerdo. Entonces te centro la pregunta solamente al software libre. ¿Se concibe dentro del software libre la posibilidad de lucrarse, de obtener por beneficio supuesto, con la venta? En 85 ganaba, vendía copias de mi programa New Emacs por $150 en cinta magnética y recibí bastante dinero para vivir. Para mis gastos necesarios. Luego, la Fundación Software Libre vendía copias y ganaba mucho más para emplear a más de una persona. Pero el punto es que sí se puede y hay varias maneras de ganar dinero con el software libre contribuyendo éticamente al movimiento. Hay empresas que desarrollan programas libres generales y su negocio es desarrollar soluciones para clientes. El cliente tiene que pagar este trabajo y mientras desarrollando soluciones mejoran poco a poco el programa general que usan y otros pueden usarlo también. También hay empresas que solo desarrollan los programas libres y venden soporte. Hace 6 años me dijeron que las empresas de software libre de Francia empleaban 10.000 personas. No está nada mal. O sea que hay que notar que la actividad principal lucrativa del desarrollo de software es el desarrollo de soluciones a medidas para clientes y es totalmente fácil hacerlo como software libre. Basta entregar la solución al cliente como software libre. Tendrá que pagar igual, porque nadie desarrollará su solución sin ser pagado. No interesa a los voluntarios de la comunidad. O sea que el software libre es el movimiento del software libre es una idea revolucionaria, pero que también es posible dentro del capitalismo. Por supuesto, siempre ha existido la comunidad de software libre dentro del capitalismo. El software libre combina ideas capitalistas con ideas socialistas e ideas anarquistas. Bueno, seguimos con nombres propios. Charlie Hebdo. Como ya sabes, el último ataque o lo que haya sido eso que ha pasado en Francia ha provocado una reacción en todos los gobiernos europeos para limitar las comunicaciones a través de Internet, la libertad de comunicación. Sí, es opresión en nombre de oponerse a otro tipo de opresión. La libertad de expresión incluye el derecho de insultar a cualquier persona o personaje actual o pasado, incluso cualquier profeta de cualquier iglesia. Incluido el de la iglesia, ¿cómo era? De IMAX, por supuesto. ¿Se puede insultar a la iglesia de IMAX? No sé si lograrás hacerlo, pero es legal. Pero el punto es, también incluye el presidente de cualquier república o el rey de cualquier reino. Aquí no se puede insultar al rey. Pero es que España no respeta la libertad de expresión, ni Francia. En Francia, insultar al presidente de la república es un delito, y hasta críticas políticas han sido perseguidos como delitos, como el célebre Sarkozy te veo. ¿Eh? Alguien dijo, pero en francés, Sarkozy te veo en esto, criticando algo, la actuación de la policía. Dijo, Sarkozy te veo, gritó, y fue puesto en justicia por eso. Evidentemente, la Francia no respeta la libertad de expresión. Y algunos en la manifestación de apoyo a Charlie Hebdo, algunos pusieron no soy Charlie Hebdo. Es decir, que no están de acuerdo. Y fueron la policía intervino contra ellos. Y un cómico un poco racista dijo algo curioso, dijo soy Charlie Coulibaly, combinando el nombre de la víctima y el nombre del asesino. ¿Qué significaría eso? Quizás algo complicado, quizás quería decir que está en ambos lados, que sentía algo complicado, no sé. Pero de todos modos lo persiguieron. No se debía. Es falta de respeto a la libertad de expresión. Hay en Francia es ilegal decir que el Imperio Otomán no hizo un masacre de los armenios. En Turquía es ilegal decir que sí lo hizo. Y un héroe, un editor armenio que de nacionalidad turca, Hrant Dink, había sido perseguido en Turquía por afirmar el masacre de los armenios, y cuando oyó que en Francia propusieron una ley para prohibir la negación de ese masacre, dijo, si aprueban esa ley, voy a Francia para violar la ley, para que me persigan, porque fue héroe de la libertad de expresión. Lo triste es que alguien lo asesinó antes de que Francia aprobara la ley y no pudiera ir a Francia para hacer la declaración prohibida. De todas formas, Bueno, esto ya se escapa de un poco del tema del software libre, no tanto. ¿No crees que a veces tanto hacer hincapié en la libertad, en la libertad, en la libertad, no puede tener en algún caso un parecido al libertinaje que proponen el sector este libertario capitalista de Estados Unidos? Déjame terminar. Eso es absurdo, sí, pero, y lleva a la tiranía. Pero muchas veces el hacer el hincapié en la libertad, libertad, libertad, libertad, no se tiene en cuenta opresiones históricas, el racismo. Es un error horrible. Y la idea de prohibir expresión de cualquier punto de vista lleva rápidamente a la tiranía. Uh-huh. Porque no prohibirán racismo común, solo se prohíbe las ideas menos usuales. Uh-huh. Vamos terminando. Última. Continúa. Restringir la libertad de expresión no es la solución de ningún problema social. En eso estamos de acuerdo. Los problemas sociales existen por causa de políticas peores que solo decir algo. Sí, los problemas. Por ejemplo, en España hay un gran problema porque si pierdes tu casa, sigues con la deuda. Uh-huh. Pero no debe ser así. En los Estados Unidos no es así. Si pierdes la casa, ya no tienes la deuda. Uh-huh. La deuda desaparece cuando el banco toma tu casa. Entonces, y también hay la práctica de bankruptcy. Cualquier deuda uno puede escaparse. Excepto hoy en día han excluido la deuda estudiantil, que es un desastre en mi país. Uh-huh. Pero aparte de eso, sí, uno puede escaparse de la deuda. No es agradable, pero se puede. Entonces, España tiene que cambiar esa política. Uh-huh. España tiene que cambiar muchas políticas. Sí, pero no, que no se olvida, que no se olvide esto. España tiene que cesar de pedir DNIs para hacer casi todas las cosas que la gente hace. Solo en los Estados Unidos no hay número de persona. Uh-huh. Uh-huh. Hay un número para impuestos que solo se usa para unas cosas y no se puede pedir excepto para esas cosas. Vamos acabando ya con la última parte del programa y última pregunta. Richard, ¿qué opinas de las redes sociales? Vamos a hablar primero de. Son diferentes asuntos. Eso es. Vamos a enfocarlo primero desde un punto de vista. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Facebook es un monstruo de espionaje. Sugiero a todo el mundo que no sea usado de Facebook. Nunca he sido yo usado de Facebook. Nunca he tenido cuenta de Facebook. Uh-huh. Y pido que no pongan fotos de mí en Facebook. Uh-huh. Si piden sacar fotos de mí, digo, bajo la condición de no ponerlas en Facebook. Uh-huh. Porque no quiero que Facebook tenga más maneras de seguirme por el reconocimiento de caras que hace. Uh-huh. Pero el peor mal de Facebook es no permitir que la misma persona tenga varias cuentas. Entonces, une todas las cosas, todos los aspectos de la vida de uno. Uh-huh. Esta política ya hace intolerable una red social. Google Plus tiene el mismo problema, entonces también es inaceptable. Uh-huh. Pero Twitter no tiene esa política. Uh-huh. Entonces Twitter es aceptable. Una pregunta. ¿Crees que las redes sociales han fomentado el individualismo, el aislamiento de la gente? No tengo ni idea. Nunca los he usado. Y según lo que he leído, uh-huh, en el libro, pienso que se llama tengo que buscar el nombre. ¿Es un autor español? No, es el autor es Sherry Turkle. Y pienso que se llama Alone Together, pero mi memoria tiene dudas. Describe los efectos de usar varios métodos de comunicación digital y son muy diferentes según los detalles de cada sistema. Dice que Facebook tiene el efecto de llevar a gente de presentar una imagen falsa perfecta. No sé, no puedo juzgar, nunca he sido usado de Facebook, pero no dice lo mismo de los correos ni de los mensajes instantáneos, que cada uno funciona diferentemente con efectos diferentes. ¿Crees que Internet se ha convertido en una utopía pospolítica? ¿Crees que el uso de Internet no está... es pospolítica, participo en mucha política por Internet. ¿Tú crees que Internet es una herramienta para la participación política? Puede serlo, pero esto depende de la existencia de la democracia. Si el pueblo ha perdido toda influencia sobre el Estado, todo control sobre el Estado, su participación no puede lograr nada. Y parece así, parece que han impuesto, claramente en los Estados Unidos, han impuesto plutocracia. Ya no tenemos democracia. Han distorsionado el sistema electoral hasta el punto que el pueblo no puede mejorar nada, solo puede empeorar. En la zona del euro hay una tiranía de deuda que afecta a España y peor aún a Grecia, y parece que en Grecia no puede haber democracia. Necesitan una revolución, más o menos. Quizás una guerra. He leído que Grecia tiene un gran ejército, bastante fuerte. No lo sé. Pero un ejército con submarinos comprados a Alemania. Richard Stallman, tú dices, o eres utopista o eres autopista. ¿Hay dentro de la comunidad hacker o del software libre tecno-utopistas, ciber-utopistas? Según he leído, sí, pero no, de verdad, el software libre y su comunidad no es utópico. Existe, funciona, no es perfecto. Es una comunidad real con gente con diferentes puntos de vista. No somos totalmente de acuerdo. Muchos están del lado del código abierto y discrepo con ellos, pero tienen el derecho de presentar su punto de vista. ¿Qué hacer? El punto es... Hay tecno-utopistas que dicen que con la tecnología digital tendremos un paraíso. Y no lo creo, porque hemos visto que hay mucho potencial de mal. Totalmente de acuerdo. Es decir, que es como un país donde puede haber el buen gobierno o el mal gobierno. Pues bueno, esto ha sido el Lucha Libre de hoy. Ya sabéis, Lucha Libre es el programa de ASI, asi-asi.org o radiotopo.noblezabaturra.org si quieres escuchar nuestros podcasts. Hemos tenido con nosotros a Richard Stallman, el fundador del Movimiento por el Software Libre. Muchas gracias por participar en este programa, Richard. Gracias por la oportunidad. Y nos vamos escuchando la canción del Software Libre que nos ha recomendado Richard Stallman, para que veáis que el Software Libre también tiene... Escribí la palabra, la letra, pero la melodía es un baile búlgaro tradicional. Muy bien. pues nos vamos con esa melodía, con esa, con ese himno del software libre. Nos despedimos también aquí a los compañeros de Pulsar y Osluz, que han estado con nosotros. Muchas gracias a todos y a todas, y ¡vivan las radios libres!